y entonces se pudo graduar de, no de high school, pero sí obtuvo su GED, donde después de obtener su GED, pudo ir a Community College, después avanzó a UC Irvine, después fue a UCLA Medical School, Escuela de Medicina, y hoy en día es un cirujano en Harvard Medical Center, y es, creo que, tengo entendido que vive en Garden Grove. Así que él nos va a inspirar y nos va a dar una palabra de aliento para seguir nuestro propósito en la comunidad de Garnet. ¿Y en qué sitio o qué página lo podemos encontrar? Nuestra página de Facebook es Joya Scholars, J-O-Y-A, Scholars, S-H-O-L-A-R-S.org, Joya Scholars, y la palabra joya significa, claro, lo que es una joya, ¿no? Una prenda, ¿no? Porque pensamos que ese barrio en particular, esa comunidad, son joyas para nosotros. Estamos también en Instagram, Joya Scholars, en Twitter, Joya Scholars, y le invitamos que nos, a lo mejor nos busque en esa plataforma social. How are you? Estamos con Mónica Leva. Mónica Leva, ¿qué es lo que haces? Trabajo con un proyecto de la comunidad para el estado, y es un programa que se llama Seguranza de Auto para familias en California que califican para servicios. ¿Y qué, en qué la comunidad de Orange County, latina y hispana, quiere saber tantito más en qué es lo que haces y qué puedes ayudarlos? Ahorita estamos trabajando con un programa del estado y tenemos recursos para familias que quieren aplicar para su licencia, y puede ser licencia regular o la licencia de AB60. La licencia de AB60 son para las familias que no son ciudadanos, y damos recursos para ayudarles a pasar el examen, y también información sobre cómo les afecta con inmigración también. Okay, ¿traen unos eventos que se aproximan para la comunidad que pueden ir? Sí, ahorita estoy dando información y folletos a la comunidad, a escuelas o diferentes programas de la ciudad. El que vamos a tener va a ser este sábado. El próximo sábado, el 12 de marzo, vamos a tener un evento en Cypress y va a ser en la biblioteca. Tenemos una escuela de tráfico y es una clase gratis. Si quieren información, pueden llamar. El número que tenemos aquí para la biblioteca es 714-826-0350. También vamos a tener eventos en Westminster, Garden Grove, Tustin y La Habra. ¿Cuáles días caen esos eventos? Tenemos eventos en los sábados y están en la mañana. Son 3 horas. La primera hora damos información sobre recursos, cómo aplicar para aseguranza de auto, información sobre grupos que dan información sobre inmigración. Y después tenemos una escuela de tráfico que está donando su tiempo para ayudarles a pasar el examen, entender palabras en inglés, y también información que les va a afectar o les puede ayudar para pasar el examen también. ¿Y en qué página lo podemos encontrar o traen un número de teléfono de esta organización? Si quieren, me pueden llamar. Mi número de teléfono es 714-276-7050, y estoy trabajando con diferentes grupos ahorita para pasar el folleto y para ayudarle a la gente que puede usar estos servicios. Hay muchos beneficios en tener esta clase y les podemos dar un poquito de información sobre cualquier cosa que necesiten.